Con motivo del 41º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular Democrática de Corea y la República de Angola, el canciller coreano Ri Yong-ho envió el día 16 un mensaje de felicitación al ministro de Relaciones Exteriores, Georges Revelo Pintu Sikoti. Por otra parte, Ri Yong-ho fue felicitado por su homólogo angolano.